este 64 aniversario de COPEI es un nuevo avance, un nuevo testimonio de la perseverancia de una organización inspirada en los valores democráticos y cristianos que han permitido la construcción de una cultura democrática en la sociedad venezolana. De modo, tenemos que registrar como un hecho muy positivo, como un hecho digno de ser valorado históricamente, la presencia de uno de los partidos fundamentales de la vida democrática de Venezuela, a quien le correspondió en dos etapas importantes de la vida constitucional gobernar los destinos de la nación, e igualmente muchos de nosotros formados en esa escuela, formados en esos principios, hemos tenido la responsabilidad de conducir la sociedad venezolana desde responsabilidades tanto políticas como parlamentarias, y ahora en el ejercicio del gobierno pues tenemos como guía, como norte, los principios y la doctrina que aprendimos precisamente a la luz de los valores del humanismo cristiano, que son guía fundamental en la vida pública, en la conducción de la vida social, en la convivencia de las familias dentro de una sociedad que reclama precisamente de la justicia, de la paz, del respeto y la vigencia de los derechos humanos, y de un trabajo que esté orientado fundamentalmente hacia los sectores más desposeídos de la sociedad. Ese ha sido el deber ser, ese ha sido el motivo que ha impulsado la vida de COPEI en Venezuela, y nosotros, sus dirigentes, sus militantes, estamos prestos a seguir llevando adelante y defendiendo esos valores para que nuestra patria pueda encontrar la senda del progreso y dejar atrás la hora oscura del autoritarismo comunista que hoy mancilla la dignidad de nuestro pueblo y lo somete a una de las situaciones más difíciles de que tenga noticia la historia reciente de Venezuela. Así que en este 64 aniversario de COPEI, saludamos a todos los amigos, militantes y dirigentes, y a todos los venezolanos que quieren la libertad, que aman la democracia y que buscan la justicia. Muchas gracias.